Y cada vez que abro el libro y sale el Arcángel Miguel, es la primera sensación que tengo es, uy, ¿cuánto dije ya de Miguel? ¿Qué nuevo puedo decir de Miguel? Y inmediatamente sé que hay mucho nuevo, hay mucho para decir siempre, porque primero que hay gente nueva que llega todos los días a nosotros a través de la radio. Y segundo, que por allí lo escuchaste en un momento en el cual todo te daba lo mismo. Y hoy necesitas a Miguel desesperadamente. Todos los días de nuestra vida, todos necesitamos a Miguel desesperadamente. ¿Por qué? Porque protegiéndonos con la ayuda de Miguel, con su protección, con su luz, con su claridad, con su energía sanadora, vamos a poder, y protectora por sobre todas las cosas, vamos a poder seguir adelante en cualquier camino, por muy tenebroso que te parezca. Si hoy estás atravesando un camino de esos que no los podés sobrellevar, no los podés sobrepasar, un Rubicón de aquellos, ¿eh? Esa montaña que parece imposible de subir, con el Arcángel Miguel vas a poder facilitar tu camino, vas a poder ampliar tu camino, vas a poder lograr que ese espacio de vida que estás viviendo y atravesando esté protegido. Entonces, el mal va a seguir existiendo, la mala onda va a seguir existiendo, pero vos vas a estar protegida de ella. No vas a tener como mejor aliado la mala onda, sino vas a tener como mejor aliado la protección, la sanación, la liberación. Él protege, sana y libera porque te ayuda a estar bien con vos mismo, a estar bien en el entorno en el que estás, a que tu casa siga vibrando llena de luz, llena de energía sanadora, llena de positivismo, llena de ángeles y de arcángeles. Y hace que tu entorno vibre así. Siempre digo lo mismo porque es... Yo no es que yo sea el ejemplo, pero sí puedo contarte lo que yo hago, ¿no? Cada vez que estoy, que me voy a dormir, hago una protección para mi casa, para mis animales, para mis plantas. Cuando me voy de viaje, exactamente lo mismo. Hago la protección para el auto, para cada uno de los que vamos adentro. Dejo mi casa protegida. Y así sucesivamente, cuando vas a trabajar, protege el micro en el que te subís, el subte en el que te subís, el tren, lo que, el medio de viaje que vos utilices. Pedir al Arcángel Miguel que proteja ese lugar y a todos los integrantes. Y así sucesivamente, no hay límite para lo que vos le puedas pedir. El límite está en tu capacidad de pedir. El límite está en cuanto vos pones las trabas para decir, ¿y qué le puedo decir? ¿Cómo le digo? No hace falta decir mucho. Simplemente, naturalmente, lo que hace falta es dejarse fluir y pedirle al Arcángel Miguel, protégeme. Arcángel Miguel, protégeme. Protege a mi casa, protege a mi gente. Háblale, como le hablarías a alguien que está conectado a vos desde el amor profundo y que su misión de vida es esa. Cuando uno está en manos de los arcángeles, de los ángeles, la vida cambia porque empezás a verla desde un lugar sereno, desde un lugar que las cosas te van a pasar, ¿eh? No podés evitar, y esto quiero, insisto, uno no vive en un mundo ideal porque sea seguidor de los ángeles, uno no vive derrochando alegría, porque los problemas los tenés. Lo que tenés es distinto, es la forma en que te conectás con la solución, la forma en la que te conectás con la protección. No te va a pasar lo que no te enseñe, no te va a pasar lo innecesario, no te va a pasar lo que te aleje y te corra de ese camino tan importante que tenés trazado, ¿sí? Y que vos vas haciendo al andar día a día y que vas eligiendo. No es lo mismo elegir avanzar sabiendo que tengo protección y que voy acompañado de los ángeles y que el Arcángel Miguel me protege, a saber que voy como una hojita en la tormenta, a la deriva, que me voy a pegar todo el mal de ojo que me hagan durante el día, las energías negativas de los demás. Soy una esponjita que ando por el universo. Y entonces vuelvo a mi casa destrozado, agotado, cansado, no avancé un paso, todo me salió difícil, mal. y entonces lleno mi casa, suelto en mi casa toda esa energía y se recicla y dale y dale. ¿Qué hace el arcángel Miguel? Te protege. Toda esa energía innecesaria no llega a vos. Todas las envidias de los demás. Es un problema de los demás, no tuyo. No puede ser que vos te hagas cargo de que alguien envidie lo que sea de tu vida. Hay tantas cosas que nos envidia. Vos decís, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y porque el cuento de la luciérnaga, ¿te acordás? De su luciérnaga y la serpiente. Que la serpiente perseguía a la luciérnaga por todos lados. Lo conté creo que 8 millones de veces, pero bueno, siempre viene bien. Y la quería matar y la quería matar. Entonces en un momento la tiene arrinconada y no hay salvación para la luciérnaga. Y ella dice, bueno, está bien, me entrego. ¿Pero te puedo hacer 3 preguntas? ¿Sí? Le dice la serpiente, ¿cómo no? ¿Soy de tu cadena alimenticia? No. ¿Hice algo que te lastimara y por eso tenés ese odio? No. ¿Y entonces, por qué me querés matar? Y ella le contesta, porque no soporto verte brillar. Y a veces no nos damos cuenta de la luz que tenemos, de la fuerza que ponemos, de las ganas que tenemos, de que estamos siempre dispuestos a pedir por otro, a ayudar a otro. Entonces, para que no nos vean brillar quienes no nos tienen que ver, pedile al arcángel Miguel que te dé su protección, que te cuide a vos, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tu entorno, tu trabajo, tu empresita, empresota, tu oficina, tu negocio, todo lo que te haga sentirte desprotegido. El arcángel Miguel puede protegerte definitivamente sin dudarlo. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a hacer un taller, vamos a compartir un taller, ustedes y yo, que se llama Limpieza y Purificación de la Mano de los Ángeles. No tiene nada que ver con otros talleres que hayamos nombrado como Limpieza y Purificación. Este sábado es un encuentro para invocar a los ángeles para que nos ayuden a realizar una limpieza y purificación de nuestra energía, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Una vez que aprendimos a estar bien purificados, liberados, vamos a poder purificar nuestro entorno. Ahí vamos a liberar todas las energías negativas que nos tienen atrapados. Vamos a realizar un trabajo purificador y sanador para después poder protegernos y avanzar en la vida. Tuviste un mes, un año, una semana, un día difícil, sentís que te aplasta la mala onda, vení. Vení porque te vas a ir limpito y sano y predispuesto a un cambio. Preparado, con las herramientas para seguirlo haciendo después, con una pequeña armonización que vas a poder hacer en cualquier lugar, en el colectivo, en el baño, en la oficina, en todos lados. Vas a poder armonizar desde la cabeza hasta los pies tu energía, vas a poder ponerte en eje. Limpieza y purificación de la mano de los ángeles. No estar vibrando en pánico, con angustia, con nervios. Poder ser dueños de esa energía que disponemos. Porque a veces estamos muy parados, muy trabados. Las cosas que más nos gustan son las cosas que más nos dañan. Las cosas que no podemos hacer. Por ahí no faltamos al trabajo. Pero faltamos a una fiesta, faltamos a una reunión que nos gustaría estar, faltamos a lugares donde para nosotros sería lindo y sanador. ¿Por qué? Y porque estamos agobiados, angustiados, porque estamos nos autoagredimos todo el tiempo. Autodestructivos es la palabra. Así que yo te invito este sábado a las 4 de la tarde, porque este taller te va a dejar sanito, limpito, como si fueras una plumita, limpio, protegido y preparado para empezar una nueva etapa. Nosotros tenemos este sábado este taller y el 28 vamos a trabajar con la protección a través de los salmos. Y después nos tomamos un descanso y retomamos el 18 de febrero con los talleres. Pero en la radio no vamos a estar en febrero, arrancamos en marzo nuevamente, así que hasta el 31 vamos a estar en la radio como siempre. Y después vamos a estar en marzo recién. Les cuento todo esto para que tenés ganas de hacerlo, no dudes, voy a otro, venite a este, porque después vamos a estar 15 días, 2 sábados sin talleres. Bueno, recuerdo, limpieza y purificación de la mano de los ángeles. Y hablando del arcángel Miguel, obviamente va a estar presente en este taller. Obviamente vas a salir protegido por él y por Jofiel cuando termines el taller. Y obviamente vas a tener herramientas para tenerlos diariamente en tu vida. Bueno, ya tengo que contestar a los mensajitos, pero antes les quería, hablando del arcángel Miguel, les quería dar una oración de protección del arcángel Miguel que ya había preparado por acá y se me voló, pero ya la voy a encontrar. Y les estaba diciendo, otra cosa, los talleres a partir de ahora tienen un costo de 60 pesos. Ustedes saben que con esos talleres nosotros seguimos adelante. Y aquí viene, ¿no? Acá encontré el archivito para leerte una oración de protección del arcángel Miguel. Y es esta. Amado arcángel Miguel, desciende sobre mí o sobre quien queramos proteger. Envuélveme en tu mano, en tu manto protector y protégeme ante el peligro, las malas intenciones de terceros, los malos pensamientos, la negatividad en todas sus formas. Aléjame de la oscuridad y ayúdame a seguir el camino que Dios quiere para mí. Si vos querés limpiar y purificar tu entorno, decí, Arcángel Miguel, invoco tu presencia en este lugar, limpia y purifica todo mal, toda presencia de la oscuridad, toda energía negativa. Todo lo que impida que podamos desarrollarnos en paz, serenidad, prosperidad y salud. Desde este momento, este lugar es tu lugar y el de los ángeles que desees dejar en nuestra protección. Muchas veces me preguntan, ¿de dónde sacas esas oraciones? Esas oraciones yo las recibo, las escribo y las tengo tanto para los talleres como para los libros. Ya en Oremos. Hay un montón de oraciones que ya prontito lo vamos a tener otra vez. En cada capítulo de Ángeles a tu alrededor cerramos con una oración. En cada ángel hay una oración. Y también en los próximos libros que, si Dios nos permite, durante el 2012 vamos a ir editando. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Primero nos vamos para Barcelona. Siempre hacemos ese viajecito primero y va para allá, para Sixto, Lorena y Lucio, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Ahora nos vamos a Campana, para Flavia. Va el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Está sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Para Raquel, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Lucy, de Pilar, va el ángel de la prosperidad. Y él te dice, aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Susana de Lomas, el ángel de la comunicación, y aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Para Rubén, el ángel de la paz. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Estela de Olivos y su familia, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, lo que pediste en oración viene en camino. Sigue. No te detengas,

tenés que entrar en la página o llamarnos al 47899014, que nosotros tenemos ahora, últimamente, todos los talleres con archivo de voz, o sea, grabados y el material, por si necesitas vivirlo. Pero ¿sabes qué? Si no podés, no hay ningún problema, pero si podés, vivilo, vivencialo, date el permiso de recibir esa vibración en vos, ese trabajo fuerte de limpieza y purificación. Bueno, los espero el próximo martes, que tengan un hermoso fin de semana, que tengan paz, alegría, serenidad y por sobre todas las cosas que te sientas protegido por este bendito arcángel Miguel, que siempre viene a refrendarnos y a decirnos, ves, acá estoy, pedime que te doy, ayúdame a ayudarte, porque ellos no pueden intervenir si no los invocamos. Así que encuentres el camino de protección y conexión con los ángeles. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en sus manos está, esa luz puede al mundo curar, el poder solo está y esa luz crecerá y cualquier